Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. El primer paso hacia el bien es no hacer el mal. Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.